Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Muy apreciado radio escucha. Hoy te ofreceré una grabación de varios capítulos de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, editado por Ediciones Paulinas. Los temas de hoy son: el capítulo tercero, ¿Puedes Vivir Contento?, y el capítulo cuarto, ¿Dónde encontrar la felicidad? ¿Puedes vivir contento? Vivir contento significa sentirse habitualmente lleno de alegría, gozo, optimismo, entusiasmo, serenidad y seguridad. Son sentimientos y emociones sumamente valiosas, porque todos andamos en busca de la felicidad y una alegría y gozo continuos y seguros es precisamente lo que llamamos felicidad. Existen drogas que sirven para aliviar la depresión y la tristeza. En algunos casos patológicos, producen efectos aceptables cuando se usa con moderación y bajo la supervisión de un psiquiatra competente. Pero infortunadamente, la píldora de la alegría no se ha descubierto hasta ahora. Seguramente no se descubrirá nunca. La alegría y la felicidad no se encuentran en ninguna parte. Cada persona tiene que fabricarla en su propia vida, sin esperarla de los demás, ni del dinero, ni del placer, ni del poder, ni mucho menos de la buena suerte. Personas que no pueden vivir contentas. No pocos seres humanos tienen que soportar circunstancias extremas de privación, hambre, soledad, injusticia, opresión y tragedias espantosas. Ningún bien en esta vida es permanente e inmutable. Ni la riqueza ni el bienestar físico garantizan la felicidad, pero también es muy difícil vivir feliz en la miseria o en la dolorosa enfermedad. Ante este cuadro siniestro, solo cabe un gracias, Dios mío, de todo corazón, por lo mucho que de tu mano bondadosa hemos recibido y disfrutado, casi sin reconocerlo ni agradecerlo, como sucede con los niños consentidos que todo lo dan por supuesto. Tú puedes vivir contento. Por eso ten en cuenta la siguiente invitación. Dejemos los sótanos tenebrosos y ascendamos al palacio de la alegría. Hablemos de muchísimas personas que viven en circunstancias que podríamos considerar más o menos normales y que, sin embargo, no saben disfrutar de la vida ni de los frutos dulces que ella ofrece generosamente a quien tiene ojos para verlos, gusto para saborearlos y gratitud para reconocerlos. No tienes que emprender largos y penosos viajes para encontrar ese tesoro. Solo tienes que abrir los ojos, mirar dentro de ti mismo y a tu inmediato alrededor y abrir tu corazón para agradecer tantos regalos al autor de todo bien, que es el mismo Dios bondadoso. ¿Dónde encontrar la felicidad? Un tesoro escondido. Es hora de preguntarte, ¿en dónde encontraré ese tesoro de la felicidad? Una fábula proveniente de la India cuenta que los dioses discutían en dónde ocultar el secreto de la felicidad, de tal manera que los hombres no pudieran encontrarla. Entiérrala bajo una montaña, dijo uno de los dioses, allí nunca la encontrarán. No, replicaron otros, algún día llegarán a cavar la montaña y descubrirán en ella el secreto de la vida y la felicidad. Pónganla en lo más profundo del océano, sugirió otro dios, allá estará segura. No, dijeron los demás, algún día la humanidad encontrará la manera de viajar hasta las profundidades del océano y la hallarán. Escóndanla en el interior de los mismos hombres, dijo otro dios. Ni los hombres ni las mujeres pensarán jamás siquiera en buscar dentro de sí mismos. Todos los dioses estuvieron de acuerdo y por eso el secreto de la vida y de la felicidad se encuentra escondido dentro de nosotros mismos. No busques donde no está el tesoro. Quizás estás nadando buscando el tesoro fuera de ti mismo y ahí no lo vas a encontrar. No tienes que ser muy rico, ni vivir en una elegante mansión, ni movilizarte en un carro Mercedes-Benz para vivir feliz. Mucho menos tienes que disfrutar continuamente del sexo, ni del licor, ni de costosos viajes y vacaciones, ni convertirte en una persona famosa como una actriz de cine o un campeón de fútbol. En realidad, hay muchos caminos muy transitados, pero muy extraviados por donde los hombres, tal vez tú y yo y muchos otros, rastreamos la felicidad. ¿El dinero? Una incontable muchedumbre excava la tierra en búsqueda de la felicidad. Buscan dinero, esperan encontrar riquezas, posesiones materiales. Pero el hombre jamás se sacia. Por más riquezas que posea, siempre quiere más. Por eso ten presente lo que decía John W. Patton. El dinero es algo que compra todo excepto la felicidad y lleva al hombre a cualquier parte menos al cielo. ¿El placer? Para muchos ilusos, la felicidad se encuentra en las profundidades oceánicas del placer. Su ley es el vientre. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Su lema, comamos y bebamos que mañana moriremos. Isaías capítulo 22, versículo 13. ¿El sexo? Un proyecto de educación sexual materialista, antiético, totalitario, profundamente corruptor, ha sido impuesto por el Ministerio de Educación Nacional a millones de niños, niñas y jóvenes colombianos, desconociendo en la práctica los derechos elementales de los padres de familia. Surge la siguiente pregunta. ¿Y los colombianos y colombianas con los brazos cruzados ante esta campaña de verdadera corrupción sexual? Conocerás muchísimos casos en que el amor libre, la promiscuidad, la libertad sexual, no solamente no producen la felicidad, sino que dejan como recuerdo la destrucción de muchas familias. ¿En el estruendo de la discoteca? Tampoco se encontrará en ciertas manifestaciones bulliciosas, explosivas y no pocas veces artificiales de una falsa o fingida alegría, sino en ese gozo profundo, habitual, sereno, con el cual se teje la trama de la verdadera felicidad. ¿La fama y el poder? ¿Se encontrará la verdadera felicidad en los altos montes de la fama, la gloria y el poder? Estas cumbres son otra fuente de ilusiones. Por eso deberíamos preguntarle a muchos de nuestros probos gobernantes, honorables padres de la patria, narcoparlamentarios, distinguidos rateros de cuello blanco, a ver si han encontrado la felicidad explotando a los demás y estafando el erario público, usando su poder para enriquecer sus bolsillos y acrecentar sus depósitos bancarios. ¿Estará ahí la felicidad? No cabe duda que un vacío interior les atormenta, porque donde esperaban encontrar la felicidad, solo encontraron remordimientos de conciencia y desilusión, y hasta cayeron al precipicio de la desesperación. Por eso nos queda una gran conclusión. Vigila, por tanto, tus pensamientos e ideas. Corta todo pensamiento negativo o pesimista. Así, fomentarás las emociones positivas y éstas darán origen a comportamientos adecuados y felices. Ya has visto, estimado oyente, que puedes vivir contento. Y has estudiado dónde no se encuentra la felicidad y dónde puedes encontrarla. ¿Crees que para ti todo está perdido y que no queda nada, que no tienes posibilidad de encontrar la felicidad? Alan Loeg Maginis es un psicólogo que ha escrito más de 50 artículos en las más prestigiosas revistas norteamericanas y varios libros catalogados como bestsellers. Alguno, sobre la amistad, ha superado el millón de ejemplares y ha sido traducido a 12 idiomas. El Dr. McGinnis es autor de un excelente libro que se titula El poder del optimismo, en el cual nos cuenta esta aleccionadora entrevista con un joven paciente que estaba completamente desesperado porque había perdido por segunda vez un examen definitivo para graduarse como abogado. Creía que no le quedaba ninguna razón para vivir feliz. No tenía dinero y se quejaba amargamente. Todo está perdido. No me queda nada. No tengo ninguna razón para seguir viviendo. ¿Nada? Le preguntó el psicólogo. ¿No te queda nada? No. Es humillante. Dicen que cuando a uno lo han rajado dos veces, lo más probable es que nunca pueda graduarse como abogado. Realmente, no tengo ninguna razón para seguir viviendo. El doctor sacó un bloc amarillo y le dijo, quiero hacerle algunas preguntas para ver si en realidad no le ha quedado nada. ¿Está usted casado? Sí. ¿Y eso empeora mi situación? Porque mi esposa ha sido comprensiva y paciente, y yo no sé cómo me sigue aguantando cuando yo soy un fracaso. Pero, ¿ella lo quiere? Yo no sé cómo puede hacerlo, pero sí me quiere. El terapeuta escribió una nota en su blog y luego le preguntó, ¿qué me dice acerca de sus papás? ¿Están vivos? Mi mamá vive. Es una madre maravillosa. Quedó viuda cuando yo tenía 10 años y no puedo exigir una mamá mejor que ella. Esta es otra razón para estar tan avergonzado. Ella estaba orgullosa de que yo iba a ser abogado. Para todas estas personas sería mejor que yo estuviera muerto. ¿Qué me dice acerca de tu salud? ¿Tiene algún problema médico? No. Parece que tengo una constitución fuerte. En la mañana del examen la tensión fue tan intensa que dos estudiantes se vomitaron en la escalera del servicio, pero yo he sido siempre fuerte. Hasta formé parte del equipo de fútbol en la universidad. ¿Tiene algún problema con la justicia? ¿Ha hecho algo malo o hay alguna razón para que le arresten o le envíen a la cárcel? No, dijo el joven, sonriendo por primera vez. Soy tan zanahorio que ni siquiera he fumado nunca marihuana, ni usado drogas. El ser honesto no me ha conducido a ninguna parte, pero por lo menos no tengo que preocuparme cuando veo a un policía. ¿Y cree usted en Dios?, le preguntó el psicólogo. Bien, no voy mucho a la iglesia, pero siempre he creído en Dios. Si no fuera porque rezo, nunca hubiera podido permanecer en la facultad de Derecho. ¿Cree usted que Dios lo ama? Ciertamente me ama, aunque estoy en semejante lío. ¿Usted parece una persona ambiciosa? ¿Todavía sueña con hacer algo? Claro que sí. Siempre he sido un soñador. Esto es lo que me dio éxito en el fútbol, aunque yo era el tipo más pequeño del equipo. Tengo mucha energía, y si solamente lograra pasar este examen, mi esposa y yo tendríamos tantas cosas que hacer. El joven miró al suelo y, como hablando consigo mismo, dijo: había tantas cosas grandes que íbamos a disfrutar junto. Tantas cosas grandes que íbamos a disfrutar juntos, pero ya es imposible. El doctor arrancó la página del bloc amarillo y se la entregó al joven diciéndole: parece que si usted toma unos minutos para hacer un inventario, siempre le han quedado bastantes cosas. Lo que había escrito en el papel era: primero, la esposa lo quiere y no va a desanimarse. Segundo, la madre cree en él, suceda lo que suceda. Y seguía una página entera con las anotaciones del terapeuta. Muchos hombres y mujeres parecen vivir tristes, afligidos y aún desesperados, mientras que otros saben encontrar esas piedras preciosas de gozo de muy distintas maneras y en circunstancias muy variadas. Para ellos cada día trae momentos de fruición pura, incluso el más absurdo y triste de los días. La felicidad no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de lo que pasa dentro de nosotros. La felicidad se mide por el espíritu con el cual enfrentamos los problemas de la vida. La felicidad es un asunto de valentía. La felicidad no consiste en hacer siempre lo que queramos, pero sí en querer todo lo que hagamos. La felicidad nace de poner empeño en nuestro trabajo y de hacerlo con alegría y entusiasmo. La felicidad no tiene recetas, cada quien la cocina con la sazón de su propia meditación. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar. Tú, estimado oyente, puedes vivir contento. ¿Quieres algunas sugerencias prácticas para aprender a ser feliz? En este difícil aprendizaje, te pueden prestar inmensa ayuda unos sabios consejos brotados de la pluma y del corazón de Martín Descalzo. Me parece que la primera cosa que tendríamos que enseñar a todo hombre que llega a la adolescencia es que los humanos no nacemos felices ni infelices, sino que aprendemos a hacer una cosa y otra, y que en una gran parte depende de nuestra elección

auténticamente feliz. Gozaba con la simpatía de la gente sencilla. Vivió para los demás. Pasó haciendo el bien. Su gozo era hacer la voluntad del Padre. Se alegraba profundamente cuando sus discípulos cumplían con fidelidad la misión que les encomendaba. Quiere que su alegría y su gozo estén en sus discípulos y que ese gozo llegue a ser perfecto. No era un amargado ni un resentido. Su vida, aunque fue tronchada, cuando tenía solamente 33 años, fue vivida intensamente en el amor. Y ese es el secreto de su felicidad. Por eso, esta noticia es para ti si buscas ser feliz. Ahí tienes el testimonio de Jesús. No te apegues al dinero ni al prestigio. Comparte el dolor con los que sufren. Busca ardientemente la justicia. Trabaja por hacer la paz. Mantén tu corazón limpio. Y alégrate si otros te insultan por causa de Jesús. Pero quisiera decirte una cosa importante. Desde otras montañas, con otras pasiones y con otra fuerza, también te invitan a ser feliz. Y te anuncian un evangelio que no es el de Jesucristo, en el cual te dicen, te gritan, te proclaman y buscan convencerte. Felices los que tienen mucho dinero y corren presurosos tras él, acumulando con audacia riqueza tras riquezas, porque a ellos pertenece el reino de este mundo. Felices los que en estruendosa carcajada se ríen del dolor de sus hermanos o pasan de largo sin hacer nada para remediarlo, porque tendrán muy tranquila su existencia. Felices los que tienen el corazón prepotente y que creen que este mundo es de los más vivos, sin importarles los derechos de los demás. Felices porque serán propietarios de muchas tierras. Felices los que tienen hambre y sed de aprovecharse del débil, del pobre o del cesante, obligándolos a vivir como perros. Felices porque serán saciados de tanta injusticia. No trances el evangelio de Jesucristo. No lo acomodes con otros evangelios que no han salido de su boca. No aceptes nunca este mundo tal como es, mientras el reino de Dios no sea pleno. O eres el hijo de un mundo viejo, o eres el padre de un mundo nuevo. O vives para servir, o no sirves para vivir. Si quieres una vida llena de gozo y de paz, si quieres un mundo sin egoísmos y sin odios, si deseas vivir en un mundo de solidaridad y comprensión, si sueñas con un mundo más humano, desde una montaña de Galilea llega para ti una invitación para ser feliz. Y si la aceptas, la paz será el fruto de la justicia, y todo hombre será tu hermano, y en los rostros habrá sonrisas, y en los campos crecerán las flores. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.